Dios se comunicaba con su pueblo con diferentes métodos. A veces mandaba mensajes que tenían gran autoridad y un mensaje muy importante. Pero a veces los mensajes eran actuados, eran representados gráficamente, eran actos simbólicos. Hoy vamos a ver cómo Dios, a través de Jeremías, le envió a su pueblo un mensaje actuado, porque era un mensaje de gran importancia. La lección de hoy se titula Actos Simbólicos. Bienvenidos, queridos hermanos, a Perspectiva Bíblica. Hola, querido hermano Johnny, ¿cómo estás hoy? Un placer verte, Rafael. Igualmente, gracias. Aquí estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, no somos dos, además del equipo que está trabajando detrás de las cámaras, está Dios con nosotros, ¿verdad? Amén. Lo reconocemos orando. Amén. Amante Dios, gracias por el privilegio que nos das de hablarte y invocar tu presencia. Pedimos que tú nos dirijas al estudiar la Escritura, que a pesar del barro imperfecto que somos, tú nos puedas moldear. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. La lección de hoy trata acerca de un tema que revela la obra de Dios sobre el ser humano, una obra motivada en el amor, una obra que nos habla a nosotros del plan de la salvación. Vamos a comenzar leyendo en Jeremías capítulo 19, los primeros versículos. Capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Es interesante que cuando Dios desea, utiliza herramientas otras que la palabra hablada. Aquí le invita al hermano Jeremías que vaya a hacer un paseo con propósitos de aprendizaje, que en inglés comúnmente field trip, un paseo al campo de trabajo para aprender, como quien va a un museo. Y este propósito de Dios nos indica que en las iglesias también podemos hacer representaciones. Esto que está haciendo el hermano Jeremías es una representación teatral. Él está yendo a ver en la vida real una representación que va a tener un símbolo. En la iglesia también hay cabida para esto, porque Dios utiliza esto para comunicar un mensaje de él. ¿Cierto o falso? Sí, no, es correcto, correcto. Esta que voy a narrar ahora no son las únicas instancias o ocasiones en las cuales Dios utilizó mensajes actuados para comunicar un mensaje. En el capítulo 5, Dios le pidió a Jeremías que recorriera las calles y las plazas de Jerusalén buscando un hombre que practicara la justicia. Yo me imagino a Jeremías caminando hasta con una lámpara. Sí. Y la gente le preguntaba, ¿qué haces, Jeremías? Estoy buscando un hombre que practique la justicia. Como para llamar la atención, ¿verdad? Claro. Para que el pueblo supiera que Dios no podía encontrar una persona que practicara la justicia. Los griegos hicieron cosas así también. Sí, correcto, correcto. De ahí se me vino la imagen de la lámpara. En el capítulo 16, Dios le dijo a Jeremías que él no podía tomar esposa y no podía tener hijos para representarle las condiciones terribles de lo que venía al pueblo de Judá. Pobrecito Jeremías, que Dios le pidió que hiciera ese tipo de sacrificio. Afectó su vida integral, completa. Completamente, sí. El llamado afectó muchas áreas de la vida de Jeremías. Y entonces uno que conocemos muy bien del libro de Oseas es que Dios llamó al profeta Oseas y le dio a él una orden que fue espantosa. Le pidió que tomara de mujer una prostituta y que tuviera hijos en prostitución. De prostitución, sí. Y uno lee eso y uno se queda espantado, pero la intención de Dios era causar un impacto, causar en la mente de las personas una impresión muy clara de que Dios estaba transmitiendo una verdad de alta importancia. O sea, si hubiera habido televisión en esos días, hubieran grabado un drama para comunicar esto. Sí, yo creo que tienes la razón. Ahora vamos a ir al capítulo 18, vamos a leer los versículos 3 y 4. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Johnny, uno puede leer estas cosas, y especialmente nosotros, las personas del siglo XXI, leer este pasaje y pasarle por encima. Ah, sí, es evidente lo que esto quiere decir, hay posibilidad de errores. El trabajo que está haciendo el alfarero, ¿no? Pero aquí hay un gran simbolismo, porque Dios le dijo a Jeremías que fuera y que le tenía que decir algo importante. Así que llegó Jeremías, no sabemos cuándo Dios le habló, pero por lo menos Jeremías se sentó a mirar lo que hacía el alfarero. Inspirado en esto, yo busqué en YouTube. Ajá. Yo no sé si ustedes miran YouTube, ahí hay muchísimos videos sobre alfareros que están creando vasijas. Y también está Perspectiva Bíblica en YouTube. Perspectiva Bíblica también está en YouTube, gracias por recordarnos eso. Y vi algo fascinante, vi un señor que estaba haciendo una vasija, yo no sé exactamente qué llamarlo, un florero, pero era bastante alto, como del largo del brazo, y qué maestría. Y entonces pensé que eso fue lo que estaba viendo Jeremías, un alfarero maestro trabajando con el barro, creando una vasija. Y si lo describimos, lo que tuviste fue una volanta que tenía una plasta de barro encima, que estaba yendo a velocidad, y el alfarero va con las manos moviéndola. En el tiempo de Jeremías, era con los pies que la movían, no era con una máquina. Sí. Y tenía una piedra bien grande, pesada abajo, que estaba sobre un eje, y ese eje se traducía hacia arriba, y entonces había otra volanta allí, y ahí ponían la plasta. Ok. Y entonces el asunto es que Jeremías está viendo a este hombre, y Jeremías no sabe lo que está haciendo, pero el alfarero tenía en la mente la imagen de lo que él quería formar. Tenía barro, y en la mente tenía una imagen de una obra de arte, algo maravilloso que él quería crear. Y útil, sí. Ahora, Jeremías tuvo que ir a la parte pobre de Jerusalén, porque los alfareros pues no eran obreros, no eran los líderes de la nación, y encontró a este hombre que debido al tiempo que se ocupaba en eso, llegó a ser un maestro en lo que estaba haciendo, creando esta vasija con la imagen que tenía en la mente. Pero entonces sucedió lo inesperado. Leímos ahí en la descripción del versículo que se dañó lo que estaba haciendo. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, ¿qué hizo el alfarero? Bueno, lo que quiere decir que se dañó probablemente era que encontró una piedra, y la piedra entonces, al tocar con sus dedos, rayó y cortó un pedazo de la alfarería de lo que estaba haciendo, y tú no puedes reparar un pedazo, tienes que aplastarlo todo y empezar de nuevo. Así que él, o tal vez encontró un pelo que iba de un lado al otro, o había una tira, o quién sabe qué. Alguna impureza. Exacto. Que tiene él que detenerse y entonces volver a mover, sacar eso y volver a mover la masa y poner la plasta en el centro de nuevo y empezar desde el principio. A mí me encanta esa idea, Rafael, porque enfatiza que Dios con nosotros trata en un proceso. No es instantáneo, no hay cristianos instantáneos. Lo que hay es un camino y un proceso. ¿Así, Rafael? Sí, pero te nos estás adelantando. Perdón. Porque Jeremías estaba viendo todo esto. Jeremías estaba preguntándose, bueno, ¿qué me tiene que decir Dios? Y Jeremías tiene que haberse sentido fascinado por la obra que estaba haciendo, y creo que tenía la misma sorpresa y maravilla que yo sentí cuando estaba viendo los videos de YouTube de este alfarero. Y se habrá percibido la belleza del arte que estaba presenciando. Dios quería que él mirara eso para aprender una lección. Y vamos a ir al capítulo 64 de Isaías para leer el versículo 8 y ver cómo se interpreta allí, qué interpretación se nos da acerca del alfarero y el barro. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esto es interesantísimo, Johnny, porque nosotros miramos a Dios de muchas formas. Uh-huh. Nosotros podemos ver a Dios como un padre amante. Eso es lo que Dios quiere, la forma que Dios quiere que nosotros lo consideremos a Él. Pero también nosotros podemos ver a Dios como un Dios vengativo, como un Dios severo, un Dios que está cazándonos para ver en qué nos estamos equivocando. Aquí se nos está presentando una imagen maravillosa de Dios. Sí. ¿Qué significa para ti considerar a Dios como el alfarero y nosotros el barro? Número uno, Dios no está esperando que yo actúe bien y sea perfecto y no cometa errores y siempre hable bonito y no insulte y no falle. Eso es lo primero que aprendo, porque no es que Dios de pronto se sorprende. Número dos, Dios me escoge a mí, a pesar de que tenga que empezar más de una vez a formarme y a transformarme. Tengo oportunidades, no es una cosa de sí o no. Y número tres, porque soy escogido y porque soy de Dios, y Él como alfarero me da una y otra oportunidad de seguir progresando y de seguir sacando impurezas y haciendo de nuevo la obra. Hay esperanza. ¿Hay esperanza, Rafael? Por supuesto, por supuesto. Ahora, estaba pensando en una cosa. Cuando estabas hablando de ti, estaba yo pensando, Dios tiene un plan en mente para ti. Amén. Dios te está formando. Tú estás en el torno girando y dando vuelta y dando vuelta y tú no sabes eso. Ahora nos estamos dando cuenta. Dios está moldeándonos, está creando en nosotros la imagen que Él tiene en mente para lo que nosotros debemos de ser. Dios nos está trabajando continuamente y Él es alfarero desde el mismo principio. ¿Recuerdas, Johnny? Por supuesto que recuerdas lo que la Biblia dice acerca de cómo Dios formó al hombre. Sí, con sus manos y de barro. Y es interesante, Rafael, que tanto la metáfora de la creación que nos hablas como esta del alfarero, obviamente no se utiliza toda la masa con la que se empieza. ¿Es así o no es así, Rafael, en lo que tú viste en YouTube? Sí. Entonces, el alfarero va a estar desechando partes de nosotros. Hemos de entender que como cristianos no solamente hay más de una oportunidad en el proceso de desarrollo de nuestra vida, del carácter y de las obras que Dios desea hacer en y por nosotros y para nosotros, también habrá cosas que habrá que desechar. Y este proceso, siendo que somos una masa íntegra, pues no, si el barro pudiera hablar, ¿qué diría cuando se le bota un pedazo? Bueno, la verdad es que no sé qué tienes en mente, pero el barro, pensando desde el punto de vista humano, la gente pudiera reaccionar, por un lado, qué bueno que me sacó esas impurezas de la vida, pero al mismo tiempo la gente puede reaccionar con miedo, qué es lo que Dios está tratando de hacer conmigo. O decir, me sacaste lo mejor que yo tenía. Porque no entendemos, engañosos del corazón. Sí. Así que tenemos que humildemente ser barro. Y el barro no le puede protestar al alfarero. Pero el barro tiene sentimientos. Y generalmente nuestros sentimientos nos pueden engañar, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero no lo hace malo el corazón, no lo hace malo. El corazón no es malo, los sentimientos son buenos, pero tenemos que entender que nos tenemos que dejar llevar de los sentimientos que nos llevan a Dios. Ok, entonces eso yo quería decir, añadir también a lo que estabas diciendo, que nosotros tenemos razones en las cuales podemos confiar en el Señor. Y por lo tanto podemos decirle al Señor, al alfarero maestro, Señor, toma este barro que yo soy, humildemente hablando, fórmame, quita las impurezas. Si me caigo, Señor, si me rompo, si no cumplo con lo que estás formando en mí, no me botes, Señor. Y amén. Gracias. Y gracias amén. Porque el alfarero no botó el barro, sino que lo reformuló, lo cambió, lo purificó, lo mejoró, le agregó un poquito de agua. Tal vez lo dejó secar porque estaba demasiado mojado, pero algo le hizo que volvió a formar. Y Dios no se cansa de continuar formándonos a nosotros. Por eso, por cierto, que eso me lleva al versículo, estoy pensando ahora, ese versículo que tanto te gusta a ti, en creo que Filipenses 1.5, 1.6. Sí. Que el que comenzó en nosotros. 2.13, el que comenzó en nosotros la buena obra, no la abandonará hasta el día de Jesucristo. Ok, entonces estaba totalmente equivocado. Bueno, pues ahora me hiciste dudar. No, está bien, déjalo así, no te preocupes. Vamos al mataburro. Lo vas a verificar. Bueno, mientras tanto vamos a pasar al siguiente versículo, que es el versículo 7, donde dice, los versículos 5 y 6, donde dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. El versículo es 1.6. El 1, que 6. Comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bueno, eso cuadra perfectamente con el tema del alfarero y el barro. Correcto. Y eso es lo que dice este pasaje, donde Dios se toma para sí la atribución, el derecho a formarnos a nosotros. 2.13 lo que dice es, Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estos dos versos van paralelos. Así que el barro no ha de caer en desesperación. Dios empezó la obra, y ¿cuándo es que te va a dejar? Te va a dejar en el día de la segunda venida, cuando te transforma. Nunca vas a estar solo. Nunca vas a depender de ti mismo o de ti misma. Él te recogió en la redención cuando te llama. Él te va a soltar en la resurrección cuando te transforma si has muerto, o te transforma en la vida en el momento de la segunda venida. Y Él es el que te pone el deseo y Él es el que hace la obra. Gloria sea el nombre del Señor. Barro, guíame, Señor. Amén, amén. Ahora vamos a ir al versículo 7 y ver el siguiente mensaje en la progresión. Versículo 7. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Este mensaje de arrancar, derribar y destruir no es otra cosa sino el reformular la mezcla del barro o arcilla. Sí. La situación de Dios con nosotros no es tan sencilla como la de un alfarero con el barro. Porque los problemas que puede tener el barro son relativamente pocos y se arreglan rápidamente. Pero el ser humano es más complejo, Johnny. El ser humano se puede resistir, el barro no se resiste porque es inerte. El barro está allí esperando a que el alfarero haga algo con él. En cambio, los seres humanos, nosotros estamos corriendo en todas las direcciones. Dios llama a un profeta y el profeta huye a Tarsis. Y entonces Dios tiene que reformular ese barro para que el barro se forme en la vasija que Él quiere. Dios tiene a un seguidor de Él que lo ama grandemente, pero ese hombre anda matando a los cristianos. Entonces Dios tiene que derribarlo de su caballo, hacerlo ciego y traerle el mensaje para que el hombre cambie. Eso es reformular el barro. Y lo que está diciendo aquí Dios es que va a arrancar, derribar y destruir. ¿Y eso duele? Pues eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo reacciona el ser humano ante experiencias de ese tipo? ¡Ay! Así reacciona. Gritando. Y es normal y natural, pero la esperanza nuestra está en el proceso. Hemos de entender que no nos abandona, que empieza y reempieza y vuelve a empezar. Siempre hay oportunidad en Dios, hasta el último momento. Mientras hay aliento, hay esperanza. No te desampares. Recuerda que Dios ama el barro y te necesita para su obra. Así lo creo yo. Johnny, acertadamente. Cuando nosotros continuamos pensando en esta analogía del barro y el alfarero, la obra de purificar, lo que Dios llama arrancar, derribar y destruir. Increíblemente lo que se me viene a la mente es el plan de la salvación. Amén. Porque el plan de la salvación tiene que ver con destruir las obras del diablo en la vida de los seres humanos. Y para hacer eso, no es cosa fácil en el ser humano, sino que Dios los describe con arrancar, destruir, derribar y destruir. Porque la obra de la salvación es una obra que Dios hace no porque es algo fácil, sino que está dispuesto a demostrarnos a nosotros que Dios va hasta las últimas consecuencias para salvar al ser humano. Ya Dios hizo la parte más difícil, que es la parte de que Jesús pagara con su vida por los pecados de la humanidad. Ahora viene la parte nuestra, donde Dios tiene que hacer una obra con nosotros. Y esa obra nosotros la recibimos, pero también nosotros somos agentes. Y ahí hay una tensión, ¿verdad? ¿Cómo es? Pues yo, por ejemplo, a veces quiero cooperar, entre comillas, con Dios y me pongo a enfatizar cosas y me vuelvo fariseo. O a veces quiero cooperar con Dios y me pongo a estudiar cosas y llego a conclusiones erradas. Y Dios no me rechaza por eso. Tampoco Dios dice, quédate de brazos cruzados. Dios desea que yo meta la mano, que yo haga mi parte, aunque esa parte sea imperfecta, siempre recordando que Él es el alfarero y yo soy solamente el barro. Entonces, bueno, Dios le manda el mensaje a través al pueblo de Judá, a través de Jeremías, de arrancar, derribar y destruir, pero ahí no termina el mensaje de Dios. Continúa con los versículos 8 al 10. Versículo 8 dice, pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, no me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Aquí, ¿qué es lo que se nos está diciendo? Se nos dice a nosotros que si esas naciones reaccionaban positivamente, o sea, primeramente el pueblo de Judá, pero también las otras naciones que iban a recibir castigo, si el pueblo de Judá en específico reaccionaba positivamente, se volvían a Dios, pero no con esos arrepentimientos fingidos, sino de verdad, entonces Dios iba a cambiar su actitud. Amén. Porque ya no iba a ser necesario arrancar, derribar y destruir. ¿Yo tengo que arrancar cuando qué? Cuando es cizaña. Lo estaba pensando, que si yo te tengo que arrancar algo a ti es ¿por qué? Porque lo estás, te estás rehusando, ¿verdad? Sí. Estás agarrándote de lo que te voy a arrancar. Igualmente el Señor, Dios únicamente tiene que arrancar, destruir y derribar en nuestras vidas es porque nos estamos aferrando al pecado. Pero si nosotros reconocemos nuestros pecados, como tenemos ejemplos en las Escrituras de la nación de Nínive, que escuchó la palabra, la creyó e hicieron actos de arrepentimiento e hicieron contrición delante de Dios, entonces Dios desistió porque ya no tenía que castigar a esta gente, ya la gente había venido voluntariamente. Es mucho más fácil que nosotros oigamos la voz de Dios y la sigamos. Amén. En vez de que Él nos tenga que obligar a prestar atención, a reconocer lo malo que está sucediendo en nuestras vidas, que viene como producto de aferrarnos al pecado, aferrarnos a esas cosas que no son convenientes para nosotros. Bueno, la lección entonces habla acerca de otro acto simbólico que lo encontramos este sí en el capítulo 19 de Jeremías. Vamos a leer varios versículos. El versículo 1 dice, así dijo Jehová, ve a comprar al alfarero una vasija de barro y lleva contigo algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de entre los sacerdotes. Dirás, oíd palabra de Jehová, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Esto dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo traigo sobre este lugar un mal tan grande que a todo el que lo oiga le zumbarán los oídos, porque me abandonaron y enajenaron este lugar. Ofreciendo en él incienso a dioses extraños que ni ellos habían conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos. De esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no puede restaurar más. Ahora, Johnny, lo primero que le impacta a uno este mensaje es que está totalmente contrario con lo que el alfarero estaba haciendo, que recompuso el barro y volvió a formar la vasija que tenía en mente. Aquí Dios les dice: lo vamos a destruir y esto ya no tiene forma de componerse. ¿Qué les quería decir Dios? Está en las manos de nosotros. Nosotros hemos de decidir si nos sometemos a Dios y somos barro en las manos del alfarero, en la rueda, en el torno, o si somos vasija ya cocida que no puede repararse. Dios permita que tú y yo seamos barro en el torno. Eso es lo que yo le pido a Dios. Sí. Bueno, aquí el mensaje de que se rompe la vasija y no se puede reparar es como una advertencia al punto de no retorno al que puede llegar al ser humano en sus caminos de pecado. Quiera Dios que jamás nos acerquemos y mucho menos que pasemos de esa raya. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la lección número 7 sobre el libro del profeta Jeremías. Y la lección se llama La crisis continúa. Los invitamos para que nos acompañen en ese estudio también y Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.